bonita como es, tan bonita como es, lástima que sea coqueta, ella se puede perder, que el juicio no lo aquieta. Por ella queda un Panamá.